Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:05. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 7 de abril, pero en el año 1889, nace Gabriela Mistral, quien en vida fue poetisa, diplomática, feminista y pedagoga chilena. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luigi Arloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Venezuela afronta golpe de Estado, denuncia el PSV en un comunicado. Ejército de Estados Unidos ataca base aérea en Siria con decenas de misiles. Ejecutivo Nacional entregará permisos para crear emisoras religiosas. Aprobado 27.531 millones para el Plan Especial de Agricultura Urbana del primer semestre en curso en el país. Cultura. Para fortalecer relaciones culturales y políticas, ministro Adán Chávez se reunió con trabajadores de Venezuela y Uruguay. Este fin de semana realizarán concierto de música sacra en la iglesia de San Francisco, en Caracas. Misión Nevado realizará gran fiesta animalista en la parroquia San Juan de Caracas. Este lunes arranca preventa de entradas para Festival de Teatro de Caracas 2017. Llaman a participar convocatoria para concurso Hagamos Nuestro Liki Liki. Estará abierta hasta el 20 de abril. Cultura al Día. Este jueves, la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, en horas de la noche, emitió un comunicado denunciando el plan conspirativo impulsado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Escuchemos. El pueblo venezolano afronta un golpe de Estado y un cerco financiero propiciado por el gobierno de los Estados Unidos a través de un plan conspirativo impulsado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció un comunicado emitido por la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales del PSUV este jueves en horas de la noche. A continuación, el comunicado completo. El pueblo patriota venezolano se ha lanzado a las calles y protagoniza en estos momentos intensas y multitudinarias movilizaciones en rechazo a las acciones sediciosas de un sector extremista de la derecha y maniobras del imperialismo desde la OEA, mediante las cuales pretende aislar a nuestra patria. El gobierno de Estados Unidos impone un cerco financiero de facto sobre nuestra economía y el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, despliega un plan conspirativo para acabar con la democracia venezolana. El presidente Nicolás Maduro promueve un diálogo nacional entre todas las fuerzas políticas con la cooperación del Papa Francisco, los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, y pone todo su empeño en los planes productivos nacionales y en sostener y profundizar las misiones sociales y la estabilidad política de la nación. La derecha venezolana desde la Asamblea Nacional mantiene una posición de desacato constitucional como parte del plan golpista en desarrollo, además de incurrir en traición a la patria cuando solicita la aplicación de la Carta Democrática de la OEA y respalda las tropelías del señor Almagro, que ha violentado todos los reglamentos de esa institución, con el solo objeto de atacar a Venezuela. Alertamos que una nueva fase del golpe de Estado continuado está en marcha, la cual ha sido develada en el día de ayer por el gobierno bolivariano. Como parte de ella, la oposición extremista despliega peligrosas acciones violentas en distintos puntos del país con el claro propósito de promover una intervención militar directa en Venezuela. En esta hora de grandes acontecimientos, denunciamos ante la comunidad internacional, partidos revolucionarios y progresistas, movimientos sociales de todo el mundo, organizaciones sociales y culturales, personalidades concernientes e instituciones democráticas que el objetivo principal de todas estas maniobras imperiales y de la derecha apátrida es la de desprestigiar al país y derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien ha sido electo legítimamente y constitucionalmente por la mayoría del pueblo venezolano. Nada ni nadie nos detendrá en esta firme lucha que enfrenta la revolución socialista y bolivariana contra las pretensiones y la sed de poder de las élites oligárquicas nacionales e internacionales. Llamamos a nuestros hermanos del mundo entero a emprender urgentes acciones de solidaridad con la patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez y acompañar esta batalla con el fin de evitar cualquier injerencia que vulnere la preciada e innegociable soberanía e independencia de Venezuela y de los pueblos de nuestra patria grande. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Vicepresidencia de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Caracas, 6 de abril de 2017. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ataque militar de Estados Unidos contra la base aérea siria este viernes en horas de la madrugada dejó al menos 9 muertos y fue justificado por el gobierno estadounidense, al creer que desde esa base partieron aeronaves con armas químicas. El ejército de Estados Unidos lanzó más de 50 misiles contra Siria, disparados desde una base naval de Estados Unidos en el mar Mediterráneo, que impactaron en múltiples sitios, incluyendo una base aérea cerca de Homs. La excusa de Estados Unidos para ejecutar el ataque ha sido responsabilizar al gobierno de Bashar al-Assad de haber usado gas sarín en un ataque químico en Idlib. Los invitamos a que sigan a través de nuestra cuenta en Twitter, @albaciudad, donde nuestro equipo web ha estado actualizando durante toda la jornada lo que está ocurriendo en Siria. 12 con 12 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, este jueves pidió crear emisoras religiosas para fortalecer el mensaje de paz y de amor a través de la radio. Asimismo, encargó a la ministra para la presidencia, almiranta en jefa Carmen Meléndez, convocar al director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, Andrés Eloy Méndez, para una reunión con el Congreso de la Patria, capítulo religioso, para hacerle la entrega de los permisos de manera inmediata. Congreso de la Patria, como instancia de diálogo, de convocatoria, de hermandad, de trabajo conjunto, tenemos que desarrollar una gran capacidad comunicacional. Antes, durante muchos años, nuestra capacidad comunicacional era sacar un periodiquito y estaba bien. Tenemos que seguir sacando el periodiquito que se saca en la parroquia, en la esquina, en el centro, hacer el mural bellísimo y poner bello el barrio, la comunidad, el liceo, la escuela. Tenemos que hacer todo lo que antes hacíamos, pero ahora tenemos posibilidades más grandes, mucho más grandes. Estoy de acuerdo que se multipliquen las radios religiosas, las radios de Dios y las radios del amor. Maduro anunció la pronta realización de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, la Vida y la Soberanía de Venezuela junto a la participación del pueblo venezolano. En el encuentro con integrantes de los distintos movimientos congregados en el Congreso de la Patria, capítulo Agricultura Urbana, el mandatario nacional detalló que entre las metas planteadas destaca la producción de más de 1.500 kilogramos de semillas de hortalizas, cereales, raíces, tubérculos y leguminosas. De 27.531 millones de bolívares para el Plan Especial de Agricultura Urbana del primer semestre en curso en Venezuela. Aprobado. Aquí está el desembolso. Igualmente, Maduro aprobó recursos financieros para la conformación y desarrollo de las brigadas juveniles agrourbanas. 12 con 14 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En aras de consolidar las relaciones culturales y políticas entre Venezuela y Uruguay, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Dan Chávez, se reunió con miembros del Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, PIT, CNT, Central Sindical Única de Uruguay. Durante el encuentro que se llevó a cabo en la Quinta Micomicona, el secretario general del Plenario Intersindical, Marcelo Abdala, expresó que la perspectiva de la reunión es mejorar todo lo que tiene que ver con el intercambio cultural entre nuestros pueblos, el conocimiento recíproco y el disfrute de sus tradiciones artísticas. Tuvimos una muy importante reunión con el compañero Chávez. El conocimiento recíproco y el disfrute recíproco de sus tradiciones artísticas, culturales en general, en tanto estamos convencidos que la promoción de nuestras propias formas culturales hace parte, digamos, de un proceso de emancipación de nuestros pueblos. En la actividad se plantearon acuerdos y convenios que se consolidarán próximamente de igual manera en materia política. Se discutió la necesidad de acordar un plan de trabajo entre el PIT, CNT y la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores de Venezuela. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Y este sábado Caracas disfrutará del concierto de música sacra que ofrecerá la Orquesta Filarmónica Nacional, el cual se llevará a cabo a las 3 de la tarde con entrada libre. El concierto será presentado en la Iglesia de San Francisco, donde interpretarán 6 obras para el disfrute del público con la participación de compositores nacionales e internacionales. Bajo la dirección del maestro Luis Miguel González, la Gala de Música Sacra forma parte de las acciones que se ejecutan a través del proyecto Patrimonio Sonoro Venezolano, orientado a difundir la historia y patrimonio musical propio y foráneo para su reconocimiento, valoración y disfrute. 12:17. Misión Nevado realizará este sábado 8 de abril una gran fiesta animalista en la Plaza San Martín de la Parroquia San Juan, a fin de ofrecer atención médica y gratuita a perros y gatos con la posibilidad de ser adoptados. Esta jornada se realizará todos los segundos sábados de cada mes. Es una feria ecoanimalista que lleva alimentos a las mascotas a precio solidario. La actividad se realizará a partir de las 9 de la mañana con una programación especial para niños y niñas. Durante el evento serán dictados talleres de alimentación alternativa y habrá una jornada de adopción y chequeo veterinario gratuito para las mascotas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y hasta el próximo 20 de abril, la Fundación Casa del Artista mantendrá abierta la convocatoria del concurso Hagamos Nuestro Liki Liki, dirigido a diseñadores venezolanos para confeccionar diversos modelos de esta vestimenta nacional. El certamen contempla 3 categorías, las cuales son tradicional, creatividad y vanguardia, donde los diseñadores podrán incluir sus confecciones hechas con materiales novedosos o tradicionales. Un jurado integrado por destacadas personalidades de la cultura y las artes, evaluarán las prendas y elegirá a un ganador o ganadora, cuyo premio será el financiamiento para la producción y distribución de su proyecto. 12:18. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a Freddy Ñáñez, presidente de Fundarte. Nos dará detalles de esta gran fiesta del teatro que se inicia en el mes de abril. Desde el lunes 10 de abril se inicia la preventa de las entradas para el Festival Internacional de Teatro de Caracas. Bienvenido, Freddy Ñáñez, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Un gran abrazo para ustedes y para todos los que nos escuchan a esta hora por Alba Ciudad. Qué mejor espacio que este para dar la buena nueva de que todo está listo, todo ya está dispuesto para que el 21 de abril se abra el telón y cumplir con el lema de este festival, Vernos el Sur, festival que logrará articular a 120 agrupaciones nacionales, es decir, todo el país teatral, y además a 25 compañías de 9 países hermanos, 9 países amigos que decidieron acompañarnos una vez más en esta aventura anual de hacer del teatro la gran escuela para hacer comunidad, de hacer del teatro el gran espacio del encuentro y del reencuentro de los ciudadanos con su propia ciudad y con los lenguajes maravillosos que nos abre la posibilidad de entender el conflicto como constitutivo, constituyente de nuestra vida y de aceptarlo y de asumirlo como una gran escuela para construir comunidad en la pluralidad de este festival. Como ustedes han dicho, inicia su preventa el día 10 de abril en las taquillas del Teatro Teresa Carreño, Teatro Nacional, Teatro Municipal, Teatro Katia, y para quienes viven fuera de la ciudad o así lo consideren más cómodo, la venta online a través de nuestra página web festivaldeteatrodecaracas.org.be. Allí, en esa página, ustedes encontrarán toda la información que precisan, la sinopsis, las fichas técnicas, además los horarios, la clasificación de las obras, el género, todo lo que corresponde a una programación vasta, que no solo tiene la posibilidad de desplegarse en salas, también va a tener un capítulo para el teatro de calle, un capítulo para el teatro infantil específicamente. Y algo interesante que se suma a esta programación es el mercado de las artes escénicas, que por primera vez hace parte como evento paralelo de este festival. Este es un encuentro entre 25 programadores de América Latina y de Europa y las agrupaciones que quedaron seleccionadas para las rondas de negocio, con la expectativa y con la fe de que esto producirá la exportación del teatro venezolano y la circulación del teatro venezolano en el mundo. Es un teatro de calidad, es un teatro universal, pero con rasgos propios que le dan esa potencialidad y que yo creo estamos ya a las puertas de concretar esa salida y esa circulación de nuestro teatro a nivel internacional. Eso forma parte de este festival que ustedes pueden, bueno, conocer a través de nuestras redes sociales, @ccsfundarte, la página web, que la repito, festivaldeteatrodecaracas.org.be, y nada, sumarse a la fiesta de teatro, sumarse a esta preventa, tener en cuenta entonces las recomendaciones que les damos vía online para que sea eficaz la compra y el acceso a las entradas, que van a tener un valor simbólico de 1,000 bolívares y que en taquilla usted puede comprar para 10 obras máximo un total de 4 entradas diarias, es decir, que puede ir los días que usted quiera a comprar boletos para el mejor teatro del mundo que se encuentra en Caracas. Maravillosa información la que nos está aportando en estos momentos Freddy Ñáñez, presidente de Fundarte. La importancia de estos eventos, justo cuando la derecha venezolana apuesta a un golpe de Estado y levantarse un plan conspirativo impulsado por el secretario de la OEA. ¿Cómo se ve esto? Bueno, primero decir que toda la comunidad artística nacional, independientemente de cuál sea su postura política, en su gran mayoría repudia cualquier acto injerencista que vulnere nuestra soberanía nacional, que vulnere la paz y la seguridad de la población y de su territorio, y eso está muy claro. Hoy la dicotomía precisamente está allí, entre ser patriotas, es decir, valorar nuestra historia, nuestra tierra, nuestra población, nuestras instituciones, y no serlo. Y se ha visto que a pesar de la forma violenta como la derecha ha intentado asaltar las calles de Caracas, son la minoría, están cada vez más solos en esa aventura fratricida. Y el Festival de Teatro ha enfrentado no solo el escenario de ahora, en el 2015, cuando estaban las guarimbas, fue el Festival de Teatro de Caracas un bálsamo, una alternativa para que las familias que quedaron presas allí en el este, presas de los grupos delictivos, de los partidos de ultraderecha que configuraron esa situación dramática para las familias, pudieran venirse hasta el municipio Libertador y, bueno, ver obras de teatro y ver otra forma de entender al país. Si yo creo que existiese un arte universal que nos faculte para entender el tema de la diversidad, el tema de la alteridad, el tema de la contradicción, es el teatro. Es el gran narrador de la ciudad, es el gran constructor de comunidad y es la gran escuela para nosotros poder vivir en esto que llamamos la pluralidad, que no siempre se entiende en sus múltiples consecuencias. Es decir, estar en la pluralidad es también estar con los contrarios, aprender a luchar contra quien nos adversa, pero en una lucha que es cada vez más simbólica, cada vez más de idea, cada vez más sublime y cada vez más retirada de las actitudes atávicas de la violencia y de la guerra fratricida. Este festival viene a reafirmar lo que verdaderamente somos los venezolanos y las venezolanas. Un pueblo de bien, un pueblo pacífico, un pueblo irreverente, es verdad, un pueblo que piensa, pero que en definitiva siempre elige la paz y siempre elige el diálogo como la forma más correcta de dirimir nuestros asuntos. Y nuestra invitación es a que todo el pueblo venezolano, piense como piense, pueda ser parcial por su país, haciendo parte de esta construcción de paz, que significa mantener una democracia y mantener unas instituciones y mantenerlas activamente participando, pues, en los grandes desafíos. Este festival es un festival que hace parte de esos grandes desafíos. Las obras colombianas, por ejemplo, que concurren en este festival, no en vano nos traen como tema el problema de la violencia que ha vivido esa hermana república durante más de 6 décadas y que ha dejado terribles consecuencias humanas para el país, terribles consecuencias humanas para el continente. Creo que este teatro nos podría ayudar a entender la magnitud de la guerra, a no subestimarla, a abrazar la paz y a abrazar precisamente esa convivencia que hoy necesitamos para mantener lo que nos dejaron a nosotros nuestros antepasados, nuestros próceres, una república soberana, una república independiente, capaz de resolver sus problemas por ella misma. Eso es correcto. Estamos conversando con Freddy Ñáñez, presidente de Fundarte. En este mismo contexto, Freddy, hablemos sobre el manifiesto, la hora de la nacionalidad realizado por los integrantes del Congreso de la Patria. Bueno, ante lo visto en los últimos días, el escenario internacional que quiere trasvestir una vulgar apetencia de intervención en los asuntos soberanos de Venezuela con una supuesta carta democrática o con una supuesta preocupación de otros países por la situación en Venezuela, y aún más ante la alarmante complacencia que tienen los partidos de ultraderecha, incluso la fracción mayoritaria de la Asamblea Nacional, para una injerencia en nuestro país, los intelectuales, los escritores, los músicos, los cultores populares, pues nos hemos tomado la tarea de sacar este manifiesto al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo para movilizarnos a partir de la semana que viene en el Congreso de la Patria, una cantidad de foros que tienen como lema la hora de la nacionalidad y que lo que va a hacer es precisamente convocar a aquella parte mayoritaria de Venezuela que es parcial por su país, que ama lo que heredó de sus antepasados y que también ama la responsabilidad que tiene la contemporaneidad de escribir el futuro, de heredar para otros unas instituciones soberanas, una tierra invulnerable y una capacidad política del pueblo de resolver sus asuntos. No entendemos, de verdad, y lo decimos con dolor, cómo gobiernos que están allí han levantado su voz contra la soberanía de Venezuela, pues esta patria históricamente jamás ha hecho daño a otras repúblicas. Antes bien, nuestros ejércitos cuando cruzaron la frontera fueron a liberar a otras naciones, jamás a invadir y jamás a agredir. Pero nosotros estamos seguros, porque nos han llegado innumerables cartas, innumerables emails, mensajes de texto, que los intelectuales, los artistas y el pueblo de Paraguay, de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Honduras, etcétera, no se ven representados en la ambición guerrerista que tiene estos países que han querido vulnerar el derecho internacional y vulnerar nuestra soberanía bajo la máscara de una carta democrática. Hoy mismo leíamos una entrevista del vicepresidente del Uruguay deslindándose de la aventura guerrerista que tiene el señor Almagro y desvinculándose precisamente de esa atrocidad que han cometido en la OEA. Nosotros como intelectuales y como cultores nos planteamos cuál es el papel nuestro en la defensa de la soberanía nacional. ¿Cómo y cuándo debemos activarnos como un todo en defensa de la patria y más allá de las diferencias que podamos tener desde el punto de vista partidista, incluso desde el punto de vista ideológico, porque si hay algo que nos une y nos unirá para siempre, es esta tierra. Y cuando digo tierra, estoy diciendo historia, estoy diciendo instituciones y estoy diciendo pueblo, que todos vivimos acá. Ayer, tristemente, comenzó un bombardeo por parte de los Estados Unidos, que es el país que promueve la intervención en Venezuela a través de la OEA, en nuestro hermano país sirio. Y nosotros nos preguntamos si eso es lo que pretende la derecha venezolana para nuestro país. Y aún más le preguntamos a todo el pueblo venezolano, a todo el pueblo venezolano, si eso es lo que nosotros aspiramos como resolución de nuestros conflictos. Yo estoy seguro que la gran mayoría, la inmensa mayoría del pueblo venezolano es un pueblo que es parcial por su país. Y hoy la única división legítima que pudiera existir es entre ser patriota, como estoy seguro que somos la gran mayoría, y el no serlo. Y creo que allí, en esa disyuntiva, es donde nosotros debemos ubicarnos para dar los pasos consiguientes que están escritos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí está el ABC de cómo actuar en lo político. Ahí está todo nuestro marco legal y por eso nosotros tenemos que garantizar con madurez política que esta Constitución siga blindándonos a nosotros como población, como territorio y como instituciones. Empezaremos una jornada de debate para que un poco se entienda verdaderamente qué es el injerencismo y cuál ha sido su agenda en el siglo XX en América Latina. ¿Qué significa el bolivarianismo y qué significa el monroísmo? Si estas dos doctrinas irreconciliables hoy están enfrentadas o no. Plantear el tema de la independencia cultural y de la cultura antiimperialista. ¿Qué significa ser del Táchira? ¿Qué significa ser de la costa? ¿Qué significa ser del llano? ¿Qué significa ser del Amazonas? ¿Qué significa ser venezolano? Y que esa cultura táchira, andina, costeña, etcétera, sea entonces el escudo de ese territorio y de esa población. Porque nosotros no estamos, ningún venezolano es ingenuo a estas alturas de la vida para pretender que la intención de Estados Unidos y de la OEA es ayudar a la democracia venezolana. La única manera que ellos tienen para ayudar a la democracia venezolana es respetando nuestras instituciones, nuestra constitución y la voluntad del pueblo. Para eso el Congreso de la Patria, capítulo Cultura, se reactiva en este momento. Así es, palabras de reflexión de Freddy Ñáñez, presidente de Fundarte. Y retomando, Freddy, todo lo que es este Festival Internacional de Teatro de Caracas, hagamos de nuevo la invitación y hablemos un poco de toda esa maravillosa participación que va a tener el pueblo venezolano con sus actores, con sus actrices, toda esa parte de pedagogía que se va a aplicar en estos días de teatro. Bueno, el festival tiene franjas, como históricamente ha tenido, la franja sala. Va a tener allí más de 160 funciones entre las compañías nacionales, que son 120, y las compañías internacionales, que son 25. Tenemos también el eje académico, con más de 100 actividades para mejorar las técnicas teatrales desde el punto de vista de la actuación, la puesta en escena, la dramaturgia. Pero también tenemos espacios de reflexión sobre el problema de la crítica en Venezuela, la crítica teatral. ¿Existe o no existe una crítica teatral? ¿Cómo desplegar en todo caso un pensamiento estético frente al teatro y cómo formar públicos a través de esta intermediación que hace el crítico frente a la obra, frente al planteamiento estético que las agrupaciones nos brindan? Después tenemos el eje espacios públicos. Allí confluye lo que tiene que ver con el teatro de calle y con las intervenciones que se hacen también para el transeúnte, que no decide ir a la sala, pero que se encuentra con ese acontecimiento que es el teatro en su ciudad como forma para construir ciudadanía. Tenemos la Ciudad Teatro, que es el epicentro de las actividades de calle, allí en la Plaza Diego Ibarra, que articula a los principales teatros del centro con teatro internacional, teatro nacional, música, café, es un espacio para el encuentro, un espacio para permanecer dentro de la ciudad y conectados con el festival. Y un eje que es nuevo, por primera vez se da en este festival al menos, y es el mercado de las artes escénicas. Junto a Bancoex, el Estado Mayor para Caracas ha hecho una articulación para que confluyan 25 programadores internacionales de festivales latinoamericanos y de Europa y que puedan conocer los planteamientos de las agrupaciones de teatro venezolanas con la expectativa de que éstas puedan ser exportadas, con la intención de que se creen puentes para que el teatro venezolano cruce nuestras fronteras y nos represente como país profundo, como país pensante, como país sensible, como país que construye un lenguaje de país a través de las artes escénicas. Estos 25 programadores van a tener 100 rondas de negocios acá con las agrupaciones seleccionadas por ellos mismos y van a poder visitar también nuestras instalaciones de teatro, pues también la idea es que Caracas se reinserte como plaza en la ruta, en el corredor de las artes escénicas y musicales en Latinoamérica. Tenemos las mejores salas, tenemos una gran tradición, tenemos grandes técnicos, tenemos grandes escenógrafos. De hecho, las escenografías de los grupos participantes se están construyendo acá en Venezuela y eso nos llena de orgullo cómo desde acá se activa a través del festival toda una industria alrededor, pues, del teatro. El Eje Infantil, que va a estar entonces en el Parque de los Caobos con más de 160 actividades, titiriteros, arte circense, teatro y todo lo que corresponde a la recreación para niños, niñas y adolescentes. Allí va a estar concentrada esa grilla, allí va a estar concentrada esa oferta y bueno, esperamos que todos y todas nos acompañen. Reitero, el 10 de abril empieza la preventa. En la página web usted puede descargar la programación en PDF y también una chuleta que hemos diseñado para hacer más expedita la compra de la boletería. Esta chuleta tiene un código que está asociado a una sala, a un día, y usted simplemente llega a la taquilla y pone la cantidad de boletos que quiere comprar para ese código. Y ese código es correlativo, pues, al nombre de la función, a la obra, pues, que usted quiere ver. La idea es que podamos tener un promedio de 2 minutos como operación en taquilla por participante y así hacer mucho más amable, pues, esa aventura de comprar las entradas o la pueden comprar también en línea. Hay un detalle para la preventa que quisiera resaltar y es que cada persona podrá comprar diariamente 4 entradas como máximo para 10 funciones diferentes. Esto no evita que usted pueda ir al otro día a completar, pues, la cantidad de entradas que usted necesita o le apetece para disfrutar, pues, de ese gran festival. Obviamente la entrada tiene un valor simbólico, 1,000 bolívares es el costo de la entrada y queremos con esto que todo el mundo pueda acceder al teatro, que además lo haga de manera expedita, que además lo haga con eficiencia y que, bueno, nadie se quede afuera de esta gran aventura, de esta gran congregación del arte que por excelencia, insisto, nos reconcilia con el conflicto, nos reconcilia con la diversidad, con la pluralidad, con la contradicción y es en sí misma una gran escuela para ser comunidad. Es la hora de la paz, es la hora de la cultura, es la hora del encuentro, es la hora del arte. Basta de violencia, basta de aventuras golpistas. Vamos a entender este país como un todo y vamos a amarlo participando, pues, en este festival, que también es un festival que hace parte de la vida democrática de nuestra nación. Fue muy importante tenerlo a usted hoy, Freddy Ñáñez, presidente de Fundarte, dando esa información tan interesante, tanto en el ámbito cultural como en este momento coyuntural que vive Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Alba Ciudad 96.3 FM y su programa Cultura al Día. Son las 12:38. Titulares. Venezuela afronta golpe de Estado, denuncia el PSV en un comunicado. Ejército de Estados Unidos ataca base aérea en Siria con decenas de misiles. Para fortalecer relaciones culturales y políticas, ministro Adán Chávez se reunió con trabajadores de Venezuela y Uruguay. Este mes arranca preventa de entradas para Festival de Teatro de Caracas 2017. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 7 de abril del 2017. Coordinadora de Información Sinamay González. En la redacción, edición y montaje James Martínez y Andrea Terán. En el control técnico Luis Yerloyo. Y quien los acompañó en los micrófonos esta servidora Lister Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz fin de semana. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. El pueblo venezolano afronta un golpe de Estado continuado orquestado por la derecha nacional e internacional. En este sentido, esta tarde a partir de las 6, el programa Todas Adentro Radio, conducido por Iván Padilla Bravo, tendrá como invitado al Premio Nacional de Literatura William Osuna y al intelectual y crítico de cine Xavier Sarabia, quienes estarán analizando las pretensiones del gobierno norteamericano y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para intervenir en Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos revolución, somos cultura. Momentos de nuestra historia. 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud, desde 1950, el Día Mundial de la Salud se viene celebrando el 7 de abril. Todos los años se elige para esta jornada un tema de salud específico. En este año 2016, el tópico prioridad es vencer a la diabetes. Para intensificar su prevención, mejorar la atención y reforzar la vigilancia. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Para no volver. Ay. playa. Quédate conmigo. Se va mi querer, cariñito, yo no sé qué hacer. Se va mi querer, ya los ruiseñores dijeron cantando. Se va mi querer, deja tus amores que te están engañando. Se va mi querer. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 45 minutos. Lagrimear de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. 12 y 50 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Y 55 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 55 minutos. Sondeo.